Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Buenas tardes, bienvenidos a Sentido Común. Nos gusta en este programa pararnos de vez en cuando en algún lugar del mundo y dedicarle unas cuantas canciones. Lo hemos hecho con países como Australia y ciudades como Nueva York. Y hoy le toca el turno a otra ciudad, pero vaya ciudad, Memphis, la ciudad que dio nombre a artistas como Memphis Slim o Memphis Mini, a discos como Dustin Memphis de Dusty Springfield o Letter to Memphis de los Pixies, lugar de nacimiento de Aretha Franklin, Carla Thomas o Isaac Hayes, la ciudad de Elvis y de la Sun Records y de la Stax, una ciudad que respira música por los cuatro costados, quizá la ciudad más musical de los States junto a Nashville y Nueva Orleans. Hoy nuestro sentido común está dedicado a la ciudad más conocida del estado de Tennessee, situada entre los ríos Mississippi y Wolf. Por eso suena de fondo este Memphis Blues de Chet Atkins. Me toca saludar a mi partner cada semana. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, muy bien. Aquí estamos una vez más de viaje en sentido común. Y esta vez nos vamos a ir a la capital del condado de Shelby, en la que también nació, además de todas estas figuras que has nombrado, alguien que sé que te has saltado a propósito, Justin Timberlake. Bueno, es que un error lo tiene cualquiera, incluso una ciudad, y Memphis también falla a veces, aunque sean pocas las veces. La cuestión es que tenemos un programa muy interesante, con muchas y buenas canciones, en el que vamos a intentar oír todos los estilos de música que se mueven por esta ciudad, desde rock and roll al soul, el blues, el country. Y vamos a empezar, cómo no, oyendo a Elvis. Claro, teníamos que empezar un programa de Memphis oyendo a Elvis. Y lo vamos a hacer con una versión de una de las canciones más famosas, si no la más famosa, que nunca se han hecho sobre Memphis, el Memphis, Tennessee de Chuck Berry, que acabó por llamarse simplemente Memphis. Chuck Berry, del que ya hemos hablado por aquí, es uno de los guitarristas de rock and roll más influyentes de la historia. Nació en Missouri, está considerado uno de los pioneros del género, y la revista Rolling Stone lo situó en el puesto número 5 de las listas de artistas inmortales de la historia del rock, solamente por detrás de los Beatles, Bob Dylan, Elvis y los Rolling Stones. Y Memphis, Tennessee es una canción con la que Berry llegó al puesto número 6 de las listas británicas en 1963, aunque un año después, curiosamente, Johnny Rivers llegaba al puesto número 2 de las listas americanas con una versión de la misma canción. Nosotros vamos a matar dos pájaros de un tiro, y no solo vamos a oír la canción, sino que vamos a hacerlo en manos de uno de los grandes iconos de la ciudad, de Elvis, quien por cierto años después también titularía un álbum con el nombre de su ciudad, From Elvis in Memphis. Pero vamos allá, sin más vueltas, con ese Memphis, Tennessee a cargo de Elvis Presley. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party, trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. Markle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge. just a half a mile from the Mississippi Bridge. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree. Tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she was waving me goodbye, with hurry home drops on her cheeks that trickled from her eyes. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through her in Memphis, Tennessee. Y después de Elvis, bueno, Lennon decía que después de Elvis no había nada, pero en este programa tendrá que haber algo después de Elvis. Pues sí, porque si no va a ser muy cortito, quedaría un poco raro. Un poco raro, es un poco cortito. Y hasta aquí hemos llegado, buenas tardes y nos vamos, ¿no? Pues no, después de Elvis nosotros sí que vamos a tener algo y vamos a seguir con el rock and roll. Y lo vamos a hacer con Gene Simmons, no confundir, por favor, con el líder de Kiss. De hecho, el líder de Kiss, Gene Simmons, escogió su nombre para homenajear al artista que vamos a tener ahora aquí, que es como conocido como Jumpin' Gene Simmons, un cantante de rockabilly que tuvo su máximo éxito en 1964 con una canción llamada Haunted House. Y que nació en Tupelo, como Elvis. Inició su carrera en la Sun Records, como Elvis, en 1958, siempre tras la estela del rey. Nosotros vamos a oír otro de sus grandes éxitos, una canción que fue versionada incluso por Jerry Lee Lewis. Él es Jumpin' Gene Simmons y esto es Going Back to Memphis. I'm going back to Memphis, baby, way back home where I belong. I'm going back to Memphis, baby, way back home where I belong. I'm gonna catch that midnight special, oh, your daddy's my dream home. Yeah, we went down, way down in old Memphis town. Yeah, we I gotta get back to my baby, cause I'm tired of roaming around. Well, I like it in Chicago, and Baltimore is fine. Ain't nothing wrong with Philly, but I got Memphis on my mind. I'm going back to Memphis, baby, way back home where I belong. There's a whole lot of pretty women I gotta go. I'm going back. vamos con más rock and roll, pero esta vez más actual. Los oíamos hace apenas un par de semanas y hoy están de vuelta en nuestro programa, los Stray Cats. La banda de rockabilly, integrada por Brian Setzer, Lee Rocker y Slim Jim Phantom, publicaban en 1983 el que entonces era su tercer disco, Rat and Rave, con el que subieron rápidamente en las listas, situando alguna de sus canciones en los 5 primeros puestos. Un disco lleno de temazos, como la canción que vamos a ir, 18 Miles from Memphis, 18 millas hasta Memphis. Ahí van de nuevo en sentido común los Stray Cats. Destination in your town. We come 500 miles for everyone to sleep tonight. Oh, 18 wheels are rolling, 18 wheels are rolling round and round. Please, Mr. Driver, won't you pull over? We're all really hungry. Yeah, well, we'll have 14 steak and eggs. Y si lo sentís es que han llegado las noticias. Eddie Montgomery, miembro del dúo country Montgomery Gentry, ha anunciado que se le ha diagnosticado a sus 47 años de edad un cáncer de próstata. Toda la suerte del mundo para recuperarse. Los cacos se cebaron con nuestros amigos Atom Rumba y les desvalijaron la furgoneta en su último paso por Barcelona. En su MySpace se puede leer lo que les robaron por si alguien puede echarles una mano para su recuperación. The King is Dead, el nuevo disco de The Decemberists, llegará a las tiendas en enero, aunque su nuevo single ya puede escucharse en su MySpace. Y también en enero llega lo nuevo de Amosley, titulado Mission Bell. Greg Allman ya tiene listo el que es su primer disco en solitario en 14 años, un homenaje a los grandes del blues de todos los tiempos. Y acaba de llegar a las tiendas Mythology, un recopilatorio sobre toda la carrera de los Bee Gees. Otra novedad, llega también a las tiendas remasterizado el mítico Layla de Derek and the Dominoes. Aretha Franklin ha cancelado todos sus conciertos de los próximos 6 meses por prescripción médica. Y corriendo nos vamos cuando acabe el programa para llegar a nuestro concierto recomendado de la semana, Drive-By Truckers y White Bears en la sala Razzmatazz 2 hoy a partir de las 8:30. Así que a esperarse que acabe el programa y luego a salir corriendo. Traigo noticias del infierno. Vamos a seguir con Memphis, vamos a seguir con nuestra ciudad favorita de hoy. Y vamos con otro miembro de la factoría Sun Records, porque si ya hemos oído a Elvis hace un ratillo, ahora llega el turno de Johnny Cash, cómo no. Cash grabó en 1960 la canción I'm Going to Memphis, que incluyó en su disco Ride This Train. Y evidentemente nosotros queríamos oír esa canción en este programa, pero vamos a hacerlo con una versión diferente del propio Cash. Así es, porque nos vamos a ir hasta 2003 para encontrarnos de nuevo con Unhearted, la box set que recogía un montón de material surgido de las American Recordings de Cash con Rick Rubin. La caja, de la que ya hablamos en uno de los programas que hicimos la temporada pasada dedicada al Hombre de Negro, está formada por 5 discos con hasta 80 canciones. Y una de esas canciones es este I'm Going to Memphis, original de Holly Dew y Alan Lomax, que en el 2003 sonaba así en la versión de Johnny Cash. Bring a drink of water, Leroy. Bring a drink of water, no. If I could get to the Mercy Man, he'd give me some, I know. I got a gal in Vicksburg, Bertha is her name. Lord, I wish I was tied to Bertha instead of this ball and chain. I'm going to Memphis, I'm going to Memphis. But like a bitter weed, I'm a bad seed. But when the levee's through, and I am too, let the honky-tonk roll on. Come morning, I'll be gone. I'm going to Memphis. Well, I've never been to Chicago, but it must be a mighty fine place. I couldn't get past Tennessee with Mississippi all over my face. I'm going to Memphis. I'm going to Memphis. Just like a bitter weed, I'm a bad seed. But when the levee's through, and I am too, let the honky-tonk roll on. Come morning, I'll be gone. I'm going to Memphis. Well, it brought me a little water in a Mr. Prince Albert can. But the boss man caught me drinking it, and I believe he broke my hand. Another boy is down, the shovel burned him out. Let me stand on his body to see what the shouting's about. I'm going to Memphis. I'm going to Memphis. Like a bitter weed, I'm a bad seed. But when the levee's through, and I am too, let the honky-tonk roll on. Come morning, I'll be gone. I'm going to Memphis. Yeah. Me encanta. Me encanta. La voz de Cash. Me he parado un poquito ahí porque me encantan esos finales de I'm going to Memphis. Oh yeah. O sea, con los borda. O sea, es lo que hace grande. Además son muy típicos. Hace tan grande la canción. Qué tío, ¿eh? Qué tío el Hombre de Negro. Cómo nos gusta por aquí tener a Johnny Cash. y vamos a aprovecharlo a él y su relación con la Sun Records para pasar del rock and roll al country. De hecho, ya lo hemos hecho con él, evidentemente, y lo vamos a hacer ahora más con un personaje que empezó a ser conocido en este país. Es que este país tiene muchas particularidades, no por su música, sino por su sorprendente matrimonio con Julia Roberts. Estamos hablando, claro está, de Lyle Lovett. Nacido en 1957, Lovett ha publicado hasta 13 discos, en general a bastante buen nivel. De hecho, ha ganado varios premios Grammy como mejor intérprete de country o mejor disco de música country. Tú fíjate cómo somos aquí, o sea, un tío que ha grabado 13 discos y que tiene Grammys y tiene premios y cosas de estos, aquí lo empezamos a conocer porque se casa con una actriz famosa. Vaya. Bueno, pues uno de esos discos es Joshua Judge's Ruth, publicado en 1992, y en él se incluía la canción que vamos a oír y que es un homenaje a nuestra ciudad protagonista del programa. Pero no vamos a oír la versión en estudio que grabó para ese disco, sino una versión publicada posteriormente en directo que recoge aún más toda la fuerza de los conciertos de Lovett. Vamos pues con este I've Been to Memphis, Lyle Lovett. Rebutja imitacions. Escolta Ona de Sants Montjuïc, l'autèntica ràdio del barri. Escoltes l'única ràdio... L'única ràdio amb denominació d'origen. Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Podemos cubrir la noche con un cartel que diga Las Vegas. Te llevaré en mi coche, da igual la marca que sea. Hola, soy Jaime Anglada. Me gustaría enviar un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Sentido Común. Y muy especialmente para Edu y para Raquel. Sentido Común lo perdemos a veces cuando escribimos cada canción. Un fuerte abrazo a todos y mucho rock and roll. Quiero llevarte a Memphis, allí brilla una estrella. lo puedo dar todo, cariño, pero nunca tendremos Graceland. Qué adecuado, ¿eh? El saludo sobre Nunca tendremos Graceland. Está bonito el saludo de Jaime ahí, ¿no? Muy, muy, muy apropiado, muy apropiado. Y mucho rock and roll, me encanta. Exacto. Bueno, pues hace unas semanas, vamos a seguir con Memphis. Hace unas semanas nos quedábamos muy tristes ante la muerte de uno de los grandes de la música soul, Solomon Burke. El reverendo nos va a servir ahora de transición entre el country y el soul para seguir hablando de Memphis y de otro de sus grandes sonidos. En 2006 publicaba Nashville, disco editado por Shout Factory, en el que Burke, con la producción de Buddy Miller, se adentra de manera magistral en la música country. No hay que olvidar que cuando grabó el disco, Burke ya tenía 66 años, y a pesar de eso suena espléndido, junto al apoyo vocal de grandes como Dolly Parton, Gillian Welch, Patti Griffin o Emmylou Harris. El disco además cierra un ciclo enorme de Burke, con tres discazos que suponían su regreso por la puerta grande: Don't Give Up On Me, de 2002, y Make Do With What You Got, de 2005, eran esos discos. Pues Nashville se abría con una pedazo de canción que además nos sirve de homenaje póstumo al gran rey Solomon. That's How I Go To Memphis, un grande, Solomon Burke. If you love somebody enough, you'll follow them wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, you'll go wherever your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you see her, you tell me, 'cause you're my friend. I've got to find her and find out the trouble she's in. If you tell me that she isn't here, I'll follow the trail of her tears. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Oh, she gets mad and she used to say she'll be coming back to Memphis someday. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I got to find her, tell her that I love her so. I'll never rest till I find out why she had to go. Thank you for your precious time. Forgive me if I start crying. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Ooh, that's how I got to Memphis. People, that's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Yeah. That's how I got to Memphis. impresionante. Thank you for your precious time, decía Solomon Burke ahí hacia el final. Gracias al rey Solomon por toda esa música que nos ha dado, enorme. Una verdadera lástima que se nos haya ido ya, pero bueno, todos los grandes se acaban yendo, es ley de vida. Y seguimos, nosotros tenemos que seguir y lo vamos a hacer con más música soul, otro estilo que no se puede separar de una ciudad como Memphis, cuna de la factoría Stax, que dio nombres tan destacados como el de Otis Redding. Y en la que también trabajó Rufus Thomas, un músico espléndido que también grabó para la otra gran compañía de la ciudad, Sun Records. Rufus estuvo en la Sun en los 50 y con las Stax en los 60 y en los 70. Vamos, que estuvo... un completito. Exacto, en los sitios importantes. Sí. Además es que Rufus nació y murió en Memphis. El padre de Carla Thomas es una figura, por tanto, inseparable a la ciudad. Quizá por eso en 1968 le oíamos cantando este Memphis Train, Rufus Thomas. Cómo suena el tren que va a Memphis. Y ahora vamos a ponernos más blues, otro de los sonidos que pueblan la ciudad, para el cual vamos a utilizar la figura de Lonnie Mack, uno de los grandes guitarristas de los 60. Mack empezó su carrera como músico de sesión de diversos grandes artistas, hasta que en 1963 decide grabar su primer disco en solitario, en el que recopila una serie de singles que había estado publicando hasta el momento. Sus discos estarán, a partir de ahí, llenos de rock and roll, de blues y de soul, y servirá de influencia para artistas posteriores como Stevie Ray Vaughan, por ejemplo. De hecho, Mack grabó después de su debut todavía muchos discos como músico de sesión con el propio Steve Ray, pero también con The Doors, James Brown, Freddie King, Ronnie Watkins, Albert Collins o Roy Buchanan. Vamos a oírle con A Long Way From Memphis, la cuarta canción de su disco Strike Like Lightning, publicado por Alligator, Lonnie Mack. Can't take it anymore. estaba Lonnie Mack con ese Long Way from Memphis. Y muchos no lo saben, pero John Fogerty, líder de la Creedence Clearwater Revival, es un enamorado de Memphis, a la que dedicó, por ejemplo, uno de sus grandes éxitos, la conocidísima Proud Mary. Este 2010 se han cumplido 25 años desde la publicación en el 85 de su disco Centerfield, que muchos consideran el mejor de su carrera en solitario. Un disco que ha sido reeditado para conmemorar ese aniversario y que incluye algunos de los grandes éxitos de Fogerty. Un álbum que John tardó 9 años en publicar desde su anterior trabajo, el fallido Hoodoo, que casi ni se consideró un disco oficial. Y en este Centerfield, como no, había una canción dedicada a Memphis, Big Train from Memphis. Memphis, y suena así, John Fogerty. Los legendarios de Band tampoco perdieron la oportunidad de homenajear a la ciudad de Elvis, y lo hicieron ya en 1998 en su disco Jubilation, grabado en los estudios de Lemon Helm. Un disco en el que la antigua banda acompañante de Bob Dylan deja un poco de lado las versiones que estaban tan presentes en sus anteriores discos Jericho y High on the Hog, para centrarse en la grabación de más temas propios. Y uno de ellos es Last Train to Memphis, composición firmada por The Band, Lemon Helm y el gran Bobby Charles. Estamos oyendo muchos trenes que van a Memphis. En su grabación además colaboró nada más y nada menos que Eric Clapton. Pues vamos con ellos, porque nos encanta tenerlos una vez más por aquí. The Band, Last Train to Memphis. Take a last train to Memphis. Get the southbound Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Fix the window on that old Montego, put it into the wind on a wing and a prayer. You've got the vision of that big brand new religion, 'cause that life you've been living isn't going anywhere. Stand up and testify. Put a white cocktail napkin in the left breast pocket of that worn out jacket. Then you stand up on a chair, call out to the masses from behind your dark sunglasses in the center of town to whoever wants. Y mientras Shemekiah Copeland suena por ahí por detrás, otra banda que hace muy poco estuvo con nosotros va a volver aquí a Sentido Común, los Steel Drivers, la banda de la ciudad vecina a Memphis, Nashville. Ya hablamos hace un par de semanas de que han sustituido a su anterior cantante, Chris Stapleton, pero como dijimos, nosotros nos resistimos un poquito a dejarlo marchar y vamos a volver a oír una de sus grabaciones. Concretamente la que realizó para el primer disco de los Steel Drivers, publicado el 15 de enero de 2008 por Rounder Records. Y su tercera canción era un fantástico tema bluegrass compuesto por el propio Stapleton, Midnight Train to Memphis. De nuevo, Steel Drivers. Esto que suena no son los Steel Drivers, se nos ha colado por aquí John Hyatt con ese Memphis in the Meantime, y ya que ha venido, pues que se quede un rato con nosotros. Sorpresón nos ha dado Hyatt ahí, ¿eh? Se ha colado. No, lo esperábamos, no lo veíamos que venía para aquí. Se nos ha colado. Está por la puerta de atrás. John Hyatt, evidentemente, con ese Memphis in the Meantime que iba a sonar después, pero las cosas que tiene el directo, ese riguroso directo en el que hacemos cada semana Sentido Común. y se nos ha colado con una pedazo de canción que se incluía en Bring the Family, su álbum de 1987, en el que le acompañaba gente tan grande como Ray Cooder, Nick Lowe o Jim Kellner. Un álbum que sirvió para que después se montara la super banda que eran los Little Village y que hicieron también un discazo de esos inolvidables. Y yo creo que después de él quizás sí que valdría la pena, ya que hemos hablado de ellos, poner a los Steel Drivers. ¿Tú cómo lo ves, Raquel? Yo lo veo bien, estoy de acuerdo pues, contigo. ¿Lo intentamos? O sea, vamos a intentarlo. No sé si lo vamos a conseguir. Bueno, vamos a intentarlo. Si... Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar a los Steel Drivers, los vamos a dejar para internet. Los vamos a dejar para que se vean, para que se miren nuestro blog, que seguro que luego nos lo vas a recordar por ahí. Yo voy a hacer aquí un change y vamos a probar con los Old Crow Medicine Show, una banda también de Nashville, como los Steel Drivers, y que ya fueron disco de la semana de uno de nuestros programas. Están a medio camino entre el country alternativo o americana y el bluegrass. Su séptimo disco y último hasta la fecha es Tennessee Pusher, producido por un mito de los mandos como Don Walsh. El disco llegó hasta el número uno de las listas de Billboard por lo que respecta a discos de country y bluegrass. Y uno de sus temas los traslada a nuestra ciudad protagonista. Se llama Motel in Memphis. Y es así de bueno, Old Crow Medicine Show. The man from Atlanta was murdered in Memphis. Did you see him laying at the Lorraine Motel? Did you hear them say that the CIA is witness to the murder of a man at a motel in Memphis? Motel in Memphis. Motel in Memphis. Run and tell somebody there's blood on the riverside. Oh, muddy water rolling to Memphis. If you were there, you'd swear it was more than a man who died. You see Coretta, she was sobbing on the corner in a black veil. Did you see Mr. Crump in a white cold grin? Did you walk down river where the cottonwoods are swinging with ghostly bodies of men? Motel in Memphis. Motel in Memphis. And tell somebody there's blood on the riverside. Oh, muddy water rolled into Memphis. If you were there, you'd swear it was more than a man who died. Watch them lower his casket in. Did you tremble when you thought about the future and cry out for a modern man? Motel in Memphis. Motel in Memphis. Run and tell somebody there's blood on the riverside. Oh, muddy water sabía de un mal irme sin poner el Midnight Train to Memphis de los Steel Drivers. Prometemos, eso sí, que os la pondremos en nuestro blog completa para que la oigáis, porque es una canción que merece mucho la pena. Ya he vivido un trocito después del Motel in Memphis de Old Crow Medicine Show, pero como los Steel Drivers nos gustan tanto, pues os la pondremos en el blog, y además ya los haremos volver otro día, que nos gusta mucho cuando nos vienen a ver. Y toca irse, y lo vamos a hacer con el toque nacional, que ya sabéis que nos gusta mucho por aquí. Lo hacemos con Los Rebeldes, con una canción que une nuestra ciudad, Barcelona, con Memphis, y que se llama simplemente Memphis Barcelona. ¿A qué parece imposible hacer una canción que ligue Barcelona y Memphis? Pues parece imposible, pero Los Rebeldes lo hicieron y lo incluyeron en el disco La Rosa y la Cruz de 1993. Y esto va a servir hoy como despedida de Sentido Común. Y para despedirnos, como siempre, yo recuerdo nuestro email sentidocomun@onadesans.com para que nos expliquéis, nos podéis hacer propuestas de programas que os gustarían, cualquier cosa que se os ocurra. Para que últimamente ya os vais animando. Sí, sí, está muy bien, nos encanta cuando recibimos mails vuestros. Y el blog, sentidocomunradio.blogspot.com, para que podáis escuchar todos los programas, los podáis descargar y también podéis hacer comentarios, ¿eh? Podéis hacer lo que queráis en el blog. Bueno, hackers, abstenerse, bueno, por favor. Pero bueno, el resto podéis hacer lo que queráis en el blog de Sentido Común. Nosotros volveremos la semana que viene, como siempre, aquí en Ona de Sants Montjuïc, en el 94.6 de la FM, o a través de internet en www.onadesans.com. Ya sabéis, el martes de 7 a 8. Y sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. Chao. Sueño realidad. Ya volví a mi destino. La millor producció.